Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Días, no, noches. Es que tengo como una especie de maldición que me ha debido echar el duende. Y entonces, pues cuando empiezo el programa, tengo calibraditos, bien, bien calibrados todos los niveles. Y justo cuando comienza el programa, pues pegan un pelotazo que los vúmetros casi casi salen por la ventana. Y entonces por eso es que me notas con algunos titubeos al comienzo que no son normales, porque ya te digo, llevo como 10 minutos aquí escuchando el final de La Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez, con todo preparadito, pero debe ser el duende que se ha metido por ahí en alguna rendija que no controlo de alguno de los ordenadores y está haciendo la Pascua. Pues nada, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Ya sabes, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, disfrutando contigo de tu compañía y de toda esta música. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez, que hace un pedazo de programa cada noche y que nos precede. Recogemos siempre el testigo de él y nos proponemos a continuar en la senda con otros 60 minutos, otra hora. Esperamos y deseamos de música que sea de tu agrado, buena música. Ya sabes que puedes escucharnos en varias modalidades. La del directo, hoy es 23 de septiembre de 2014, es martes además. Y nos puedes escuchar en directo en los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, maratonpodcast.com y otras páginas. Y también, por supuesto, en radioesperantia.com, ya lo he dicho, en los reproductores que repartimos en Google+, Twitter, Facebook. Sintonizando cualquiera de las FM, las 19 que tenemos ya y que sintonizan entre las 8 y la 1 de la madrugada, pues nuestros programas, tienes que localizar a ver si el ámbito de cobertura pues está dentro de tu zona y nada, pues con una radio clásica nos escuchas. Otra opción de los directos es descargarte una aplicación que es gratuita, se llama TuneIn. Y una vez que la tengas descargada, buscas radioesperantia.com y ahí pues perfecto, nos escuchas de maravilla. Además, precisamente ayer, sin decirle nada, uno de los amigos que se incorporaba nuevo, el amigo Ángel de la Calle, también de Las Palmas, pues nos dijo, mira, yo me voy a descargar TuneIn y te voy a escuchar por el móvil. Pues nada, fantástico. Además, no le dije nada, pero entró en el reproductor de Radio Esperantia y está perfectamente explicado. Y la modalidad B, que sería escucharlo en formato podcast en cualquier lugar en el que te encuentres y por supuesto en cualquier tiempo en el que estés, no hace falta máquinas del tiempo ni nada de esto, simplemente pues te lo descargas y lo puedes llevar en el coche, pues con un MP3 pequeño, grande, mediano, compartirlo, distribuirlo, lo que te parezca, ponerte unos altavoces gigantescos o unos auriculares chiquititos mientras estás haciendo cualquier cosa. Y para ello pues entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y una vez que estés en confusión pues pinchas en podcast y te encontrarás pues eso con hoy, el de hoy, creo que son 446, si mal no recuerdo. Y hoy vamos a comenzar con una vocalista, guitarrista, compositora francesa. Ayer ya escuchamos un tema de ella y te comenté que si no cambiaba de opinión, pues abriríamos con ella. Es fantástica, se llama Aileen Hill. No la conocí hace unos días, aunque este es su cuarto disco, se llama You and I. Y este es un temazo, Wake Up Your Mind, con la colaboración excepcional del teclista Fran McComb. Fíjate qué bien suena. Bienvenido, bienvenida. Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Comenzamos. Pues no era esta. Primera gamba al comienzo. For something happened to me. One day I realized, no one will find me. To say I really love you, smart girl, but this world is a jagger. I can feel I just shy, girl, but you have to realize it. You're not alone, everyone wants you to do what you wanna do. But not stay quiet, do not have time, but nobody will find you. Cause I really love your smile, girl. World is a jungle. I can feel that you're shy, girl, but you have to realize. Wake up your mind, darling. Wake up your mind, you gotta feel it. Feel it, feel it. Wake up your mind, just wait. Wake up your mind, you gotta feel it. Feel it, feel it. What you gonna do? It's up to you. What do you wanna be? Do you feel free? What you gonna do? Are you alive, girl? What you gonna do? It's up to you. What do you wanna be? Do you feel free? What you gonna do? Are you alive, girl? They asked, do you feel the confidence will follow you, girl? Stop searching for the truth because it's not in school. But I think that it's time. I can feel that you're shy, girl, but you have to realize. It's enough to get up, take your seat, because everyone should listen. Do not stay quiet, do not have time, but nobody will find you. Cause I really love your smile, girl, but this world is a jungle. I can feel that you're shy, girl, but you have to realize. What you gonna do? It's up to you. What do you wanna be? Do you feel free? What you gonna do? Are you alive, girl? What you gonna do? It's up to you. What do you wanna be? Do you feel free? What you gonna do? Are you alive, girl? What you gonna do? It's up to you. What do you wanna be? Do you feel free? What you gonna do? Are you alive, girl? Una delicia este disco del 2014, el disco que presenta este año la francesa Hyline Hill. Ayer ya escuchamos un tema que está sonando bastante, el Can You Love Me, junto al rapero Omar. Y hoy nos hemos quedado con este tema para comenzar el programa, Wake Up Your Mind, con el teclista Frank McComb. Terminaremos también con ella. El tema dura 11 minutos y pico. Es una pasada. Es una remezcla del Can You Love Me. Ahí no tenemos a Omar, pero bueno, ella hace unas piruetas que me han encantado. A pesar de que no soy muy partidario de poner temas así muy extensos. Hyline Hill. Y por si quieres saber de qué localidad es concretamente, que te sonará de más, porque hacer un festival de cine fantástico ahí, es de Cannes. Y Gil, G-I-L, pues es un apellido que supongo que tendrá origen español. Y de hecho la he visto en su muro de Facebook hablando escribiendo en castellano perfectamente. O sea que seguramente pues era de origen español. Hyline Hill, un pedazo de álbum, You and I, con la que hemos abierto el programa Confusión de este lunes. Seguimos. Stay This Way, la música de los Brand New Heavies, que nos han sorprendido hace unos días con este pedazo de disco, pedazo por la magnitud, 30 temas de Sound of Acid Jazz, con prácticamente pues lo más destacado de su trayectoria desde el final de los 80, y con remezclas espectaculares. Ya hemos hecho varias y seguro, si no cambio de opinión, pues esta semana caerá como portada y le dedicamos 2-3 temas que suenan de miedo. Hace días en estado puro, desde Londres, Brand New Heavies, la banda de Ian Kincaid, Simon Bartholomew, o la vocalista en día, Davenport. Vamos con algo tranquilito, Lessons in Love, de Marcus Johnson, Project All Your Love. Johnson, teclista de Columbus, Ohio, lleva muchísimo tiempo en esto de la música y bueno, les hace pues mucha gracia cómo comenzó esto de la música. A su padrastro le tocó la lotería, entonces le dijo qué regalo quería y le dijo pues un teclado, y entonces empezó ya con el teclado a dar clases, etcétera, y con esa anécdota empezó todo. Esto es real y aparece en todas las discografías y él lo comenta. The Marcus Johnson Project, su álbum del 97, Lessons in Love. A Además llama la atención porque es el único disco de él en el que aparece The Marcus Johnson Project. El resto pues simplemente Marcus Johnson. Y he intentado averiguar la diferencia entre unos y otro y no la he encontrado. Un tema tranquilito, All Your Love. De este fantástico teclista norteamericano que además, como bien habrás podido comprobar, nos encanta y te lo proponemos bastante. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Big to the boy. Yeah. Tell us how you rep the father. Okay. Look. First of all, get a glory and honor and a praise to him when I rep the father. Straight out. Used to go the wrong way with the dark clouds. What else? Tryna hang in the hood with the wrong crowds. Man. Parents kept me in the church, stay focused. Had to bang it with the homies in the hood, hopeless. Real struggle for the homies. Now I'm my own man, don't nobody control me. God had a plan, so I follow through. To be a fisherman, a man, that's what it do. Open up a Bible to my spirit fed. Spit it to the youth that's misled. I got God all on me. He told me to be a messenger to the ones that don't know me. They call me hood deacon in the pulpit. And I'm here to bless those that need a fix. Ready for his return. Getting closer to my Lord, lessons will be learned. We sin, no reward should be deserved. You'd be surprised when it comes. Amazing sight, open eyes. There's no telling what my Lord is coming. Give him the highest praise, don't sit back at the oven. Show God really made us something. Give everything up to him, he's coming to save us. Trust me, stop trying to make predictions. It's gonna happen like yesterday was Friday. Can't imagine this in thoughts and dreams. Time to sleep, how amazing is he? Giving food to eat. The times I gave up on life, he disagreed. I can't wait for the day we finally. Cause of him, I'm walking tall and putting a stop to my nonsense. Now I'm repping the father. On the track, and I want to be clear, no more what I used to be. God's been good to me. Holy Ghost MC. Un músico bastante curioso, es californiano, se llama John Lamar y antes de dedicarse a la música era profesor de violín en diversas universidades. Y es titular de varias plazas en orquestas sinfónicas allá en su California natal. Y además como profesor debe ser un fenómeno porque fue ganador del premio Music Educator of the Year en el 97, pero en el 2001 también se llevó el premio a profesor del año. Y lo que escuchas es un violín eléctrico, concretamente el que toca John Lamar. Esto se llama Revival. Y nos suena de cine. Rap de Fada. Muy ligado sobre todo a la música, a lo que se denomina en Estados Unidos el jazz cristiano, Christian Jazz. Que como te digo, pues también toca pues en música clásica en diferentes orquestas, lógicamente como violinista. A la par que da clases, de hecho, pues solamente tiene dos trabajos, All Time Religion y este Revival. Que además, como es tan buen profesor, pues lógicamente se lo deben rifar y no debe tener el pobre hombre tiempo para mucho más. John Lamar, su álbum Revival. Seguimos. Te la presentábamos el otro día. Angela Johnson, que también es una virtuosa, ganó un premio de violín a los 9 años y otro de piano a los 6 en su Nueva York natal. Este es su nuevo álbum, Naturally Me. I promise money con Raúl Nidón. I've been waiting for your return. Living's hard without you here, that's the truth. Your forgiveness is what I yearn. I took for granted all the freedom give me. Yeah. I thought it would never stop how you satisfied all my needs. Yeah, if you come back to me, you will see how much I've changed. Just give me another chance. I wanna make you love me again. M-O-N-E-Y, did you have to say goodbye? I thought your love was true. What happened between me and you? Well, can we give it another try? It'll be different this time. I promise. You'll come back today, yeah. And this time you'll make plans to stay. I wish that somebody had told me so. I'm more than sorry for what I did. I need you to come back home. M-O-N-E-Y, did you have to say goodbye? I thought your love was true. What happened between me and you? Can we give it another try? It'll be different this time. I promise if you'll come back today. Es una delicia siempre escuchar a Angela Johnson, que bueno, es mucho más conocida como vocalista, pero es una pedazo de teclista. Ya te digo que ya de chiquitita ganó un premio a los 6 años de violín, 9 de piano o viceversa, de Jóvenes Valores allá en Nueva York. Aunque te digo que es mucho más conocida como vocalista y como tal pues ha pasado a la historia de la música, porque se puede considerar historia. Angela Johnson, Naturally Me, su álbum del 2014 que presentábamos el otro día, y este I Promise. Estás en Confusión y nosotros estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y por eso pues te agradecemos enormemente que tanto si llevas un ratito con nosotros como si pues llevas ya tiempo sintonizándonos o escuchando el podcast, que te mandamos el mejor de nuestros deseos, el mejor de los saludos y nuestro agradecimiento. Pues de Estados Unidos nos vamos a Londres. Close your eyes and time to rest the night away. I'll cook you dinner, then I'll turn off the phone. Then I'll run you a bubble bath and leave you alone. Yeah. So take some time out for yourself. 'Cause life's too short to put on the shell. Come relax, 'cause we're all alone. Baby, just sit down and rest your weary bones. Baby, lay your head on my shoulder. Lay your head on me. Close your eyes and let me hold you. Wanna hold you so muy poético para este tema. Deposita tu cabeza en mi espalda, lay your heart in on my shoulder. Es la vocalista británica, londinense para más señas, Chidi, que estaría encuadrada en este movimiento, por llamarlo de alguna forma, de nuevos valores de, valga también la redundancia, del new soul. Chidi o Chidi. Lay your heart on my shoulder. Estás escuchando radioesperantia.com y en estos momentos Confusión. Seguimos de Londres, nos vamos a Quebec, en Canadá. Fíjate qué pedazo de saxofonista. Se llama Pierre Venot. Thank you. saxofonista diferente, se llama Pierre Veniot, es de Quebec, Canadá. Y este álbum da la impresión de que se arrepintió también, como le ocurre a otros, es del 2007. Puso, quería decir, Stories, pero al final se titula Historias, o sea, ni en inglés ni en castellano. Historias. Pierre Veniot, un pedazo de saxofonista que, bueno, tiene un sonido muy fresco, muy curioso. Y el título del tema, no sé si te lo he dicho, se llama No Better Time. Esto es Confusión y nosotros continuamos, que no nos detenemos ni para coger aliento. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Que bueno, venimos escuchando hace unos días y que nos encanta. Esto se llama Several Exceptions, de su anterior trabajo The Orange Album. Qué pedazo de música, un sonido impresionante. Pues fíjate que hoy el tiempo lo llevamos al dedillo, o sea, vamos a terminar en hora. Todos los días tengo que hacer cada cábala sumando, restando. Porque como te he dicho en alguna ocasión, pues las listas no las preparo de una hora de 60 minutos, pues son de con una hora, está concretamente de una hora 8. porque hablo cuando termina un tema. Y en este caso, pues me voy a comer 20 segundos de este tema para dar paso al siguiente, que es el de Marcus Johnson y su álbum Inter Alia, Duck's Groove. Menudo sonidazo. Año 2000, álbum Inter Alia, Marcus Johnson de nuevo, ese pedazo de teclista, y un tema Duck's Groove. Y ahora el plan es el siguiente: escuchamos un indicativo, no voy a hablar, dejaremos el tema, y ya pues terminando me despido y nos iremos con ese pedazo de tema, pedazo no solamente porque es bueno, sino porque dura 11 minutos, de Jairin Hill. Por lo dicho, indicativo y seguimos. Confusión, radioesperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. categoría, Mister, es el pedazo de músico Vic Lavender. Te lo estamos poniendo a cuenta gotas, pero tiene un disco espectacular, mitad título, mitad en inglés, Sophies con PHI, Ticado en castellano. Igual que le ocurría a Pierre Benoit, que también puede ser a Historias. Mitad en inglés, mitad en español. Bueno, no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio junto a ti. Y tal como te decimos, te dejamos con el pedazo de temazo Gouta Remix del Can You Love Me, de la vocalista, guitarrista y compositora francesa Hailin Hill. Dura 11 minutos 40, lo vamos a dejar casi enterito. Y la verdad es que es una delicia, así como el tema denominado Radio Edit, que es el tema un poco el sencillo que sacan. Con Omar, en esta ocasión no está Omar, está ya sola, pero observarás unos registros espectaculares. Mañana volvemos y te recordamos, como siempre, que el podcast podrás descargarlo en formato, lógicamente, podcast. Mira que me repito, como el ajo. Entrando en radioesperantia.com te vas ahí a programas, programas música, despliegas Confusión y en Confusión pinchas en podcast y te encontrarás 446 podcasts. Y ahí puedes escucharlo directamente o descargártelo y escucharlo en el reproductor que quieras. Bye bye, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Mañana volvemos. Hailin Hill, Can You Love Me? Oh, you just stop crying. I just stop crying. Can you love me? Love me. when I was in the knee pants. My phone told me something. A woman is the top. And you got the big eye, but when the sweet talking start, a woman is the face. But worry something. We'll leave at the scene, the blues in night. Now the rain is falling. Here, the train is calling. Well, who is that? My mama don't told me, hear that lonesome whistle, blow my props to tracer. My mama don't told me, a woo-hoo, hold a click-a-tack, oh, echoing back in the blues in night. From Natchez to Mobile, from Memphis to Street, or wherever the cold wind blow, I've been in some big towns, I heard some big talk. But there's one thing I know. I'm here, so stop crying. I'm in all life, every for the weekend.